Su verdadero nombre es Hernán Enrique Jiménez, Panamá, y desde niño supo que le apasionaba el mundo musical. Pasaron varios años y seguía sintiendo la necesidad de involucrarse con algo que corría por sus venas, pero que hasta el momento no había tenido la oportunidad de desarrollar. Fue a sus 16 cuando empezó a escribir, descubriendo entonces que tenía la facilidad y el sueño de convertirse en cantautor. En el año 1999 llegó tan esperada oportunidad, gracias a Jair Fusa, de participar en la producción discográfica llamada Da Crudos con la canción Deja de fingir. De ahí en adelante Macano siguió escribiendo diversas letras que en su mayoría trataban de desamor. Al pasar algún tiempo de estar ausente en el medio musical, recibió una llamada del señor Pucho Bustamante, el cual invitó al cantante a ser parte de El Comando, producción discográfica que desafortunadamente no tuvo buena aceptación. En el año 2001 la señora Celia Torres, en ese momento gerente de la emisora Fabulosa, descubrió que el estilo de Macano era original y decidió apoyarlo en cada una de las producciones musicales que se realizaban anualmente como Poison, Propias, Ultimátum, La Perrera, Sin Censura, entre otros. Posee canciones como ¿Por qué no la sacas de mi mente?, Traición, Atrévete, El Último Llamado, No debes reclamarme, entre otros. Macano no solamente empezó a consagrar su nombre en su país natal, Panamá, sino que la magia de sus canciones empezaba a conquistar diferentes tierras, como Guatemala, Costa Rica y Ecuador. En el año 2004 la empresa Panamá Music realizó una producción discográfica llamada La Alianza, para la cual el señor Januario, Nayo, Crespo convocó a todos los artistas pertenecientes a la empresa e incluso artistas representativos del género, entre ellos Macano, quien participó con la canción Te va a doler, la cual tuvo gran aceptación en el público y logró ocupar importantes posiciones en las radios, tanto así que este gran éxito fue incluido también en el variado La Conquista, disco que tuvo difusión internacional bajo el sello Universal Music. A finales de 2006 la empresa Panamá Music inició conversaciones con el cantante para ser oficialmente su representante, pero solo hasta el mes de mayo de 2007 se concretó finalmente dicho acuerdo. Desde el mes de junio Macano junto a los productores musicales y su manager estuvieron reunidos revisando cada una de las letras que el cantante tenía escritas. Ellos coincidían en que el estilo de Macano era romántico, pero también querían ser agresivos a la hora de lanzar su primer sencillo bajo la producción de Panamá Music y lo más importante era impactar con su primer sencillo. Finalmente en julio Macano estrenó en las diferentes emisoras a nivel nacional su primer sencillo titulado Si tú no le dices, un reggaetón romántico que estuvo bajo la dirección musical de Di Jagre y que ha logrado cautivar a los oyentes. Unas semanas más tarde se estrenó el correspondiente videoclip, con imágenes del fantástico paisaje panameño. Fuera de mi vida, fue el soca que estuvo bajo la dirección musical de Di Jagre, el rey del soca, en donde el cantante por primera vez interpretó una canción con esta fusión musical. El segundo sencillo fue Te amo, un tema 100% romántico que fue elaborado por el productor musical, Faster. En 2008 Macano está listo para lanzar su álbum debut, Te amo. En 2010 llega el disco, Sin Fronteras. En octubre de 2013 lanza el sencillo, Eres todo para mí. Además estrenó la canción, Traicionera, en sus versiones de bachata y mambo. En junio de 2014 presenta Falso Amor, un danceal con sonido electrónico, piano y violines. En junio de 2015 lanza Eres culpable, un nuevo sencillo. En septiembre sale la Verizon Remix, con las colaboraciones de El Boik y El Tachi. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.